Buenas noches. Aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y, por supuesto, plomo en las pelotas. Sí, porque ya quedamos ya por todo. Después en el monólogo lo vamos a hablar. ¿Qué quilombo se mandaron con la vacuna, no? Y yo le voy a contar boludeces que hacen acá, porque acá, viste, nos venden que estamos en Disneylandia. Y no. Estamos en Disneylandia porque nos cagamos de risa las cosas que hacen, pero bueno. Pero nada más que por eso. Porque son más inútiles que el que Pluto, que Goofy. Por eso están en Disneylandia. Bien. En el control está Sergio, el Checho Jofre. En la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. En nadie creemos. En nadie. ¿Cómo vas a creer en los tarados que nos gobiernan? A ver, explícame. No se puede. Algunos me criticarán porque esta cortina es el tema más trillado, pero cada vez más actual. Vamos. ¿Dónde nos escuchás? Vamos con los teléfonos, vamos con todo. ¿Primero teléfono o primero donde nos escuchás? Primero teléfono, vamos. 420-4656, 420-4730. Buzón de voz, 421-7292. Líneas de mensaje o WhatsApp, 264-4427-536. Si querés, podés comunicar, escucharnos por www.antena1ennumeroSJ.com.ar. También en las aplicaciones de Play Store, Radio Garden, en todas esas cosas, ahí estamos. Bien. Mañana nos podés escuchar en Ginebra Radio. Si hay algo que yo siempre quise, es estar en una radio que se llame Ginebra, con hielo y dale al fondo. ¿Qué quiere que le diga, Checho? Era el sueño del pibe. A mí no me interesaba estar en Radio Nacional. No, Radio Ginebra. Dale un trago y chao. Bien, esto es Ginebra Radio, punto radio, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí desde Villa Dolores. Después estamos en, desde las 21 horas, en Lado Salvaje Radio, ladosalvajeradio.com o ladosalvajeradio.live live. Las dos opciones, ahí nos escuchás desde las 21 horas. Si Rena no está comiendo asado, si no, también. De ahí nos vamos al sábado, 19 horas desde Buenos Aires en Metal Argentum Radio. Luego a las 20, pero a las 0 de España, en Asalto Mata Radio Rock, el acedero del domingo, ¿no? Porque no podemos. ¿Sabe que nos escucha gente en España? Los otros días me mandaron el número, no lo podía creer. No puedo creer que haya un tonto en España que esté despierto a las 12 de la noche y hasta las 2 de la mañana escuchándonos nosotros. Y sabe lo grave, que no hay un tonto, hay varios. Pero bueno, saludo para ellos. Y luego, estamos a las 19 horas de México, pero a las 21 de acá, estamos por Metal Corrosivo. En Twitch, en Zeno, en cualquiera de esas aplicaciones estamos. Así que tenés todas esas opciones para perder tu tiempo escuchando esto. Y también estamos en Asalto Mata Radio Rock. Entran en programas y ahí está el programa grabado y lo pueden escuchar, lo pueden quemar, bajarlo e incinerarlo por ahí. Ah, ya voy a hablar de incineraciones y de boludeces y de gente enferma. Pero después. Ahora vamos al primer bloque. Sí, porque vio que estábamos hablando de boludo en todos lados. Y también hay... Bueno, Guillermo, no te apures. Dale, vamos con Angra. De ahí pasamos a Powerwolf y los otros. ¿Qué sé yo cómo se llaman? Piramase sería Paremes. Piromais. Pirófago. No sé. Dale. We'll be right back.

vamos a ir hablando de distintas cosas, de lo que pasa. Acá, bueno, todo muy lindo, la vacunación que ya llega, los mayores de 80 años. Pero fíjense lo que pasó con mi tía. Mi tía tenía 80 años, hicieron nada, no la página nada, recién para mañana le han dado. Y la hija, que todos los días entraba, entró, miró, dice, ah, pero docente, yo soy docente. Ella ya se vacunó hace una semana y la señora mayor de edad todavía no. Y acá dicen que estamos en Disneylandia, sí, porque hay que cagarse de risa, por eso Disneylandia San Juan. Nos van a ensoquetar con otro aumento de luz, con otro aumento de colectivo, y dice que no, que somos la provincia que menos aumenta, mentira, pero ¿quién va a ir a constatar en los otros lugares? En los otros lados no han aumentado porque todavía está congelado, don Uñac, y usted sigue aumentando porque él tiene nada más que el freezer congelado, pero nada más. Déjese de joder, a ver si se acuerda que estamos en la Argentina, o usted se cree que en vez de Sergio Uñac es Gildo Uñac. Se cree que es lo mismo, ¿viste? Pero bueno, a ver, muchachos, los demás, si alguna vez nos ponemos la pila y nos dejamos de votar boludeces. Y hablando de votar boludeces, Macri, que fue muy mal presidente, ha hecho un libro. Se lo tienen que haber hecho, pues no creo que sepa escribir. Hablo de escribir con cuestiones de método. Bien. Hubo una librería que lo escrachó y dijo que ellos no lo van a vender. Muchachos, a ver, el tema es el que lo compra. Vos lo tenés que vender, aunque no te guste. Eso es así. Vos no te gusta, no importa. Pero vos lo vendés. Y el que lo compre, que se joda. ¿Qué querés que le haga? Si quiere leer eso. Ahora, por otro lado, y hablando de boludeces que hace esta gente, ¿viste? Se las mandan todas. Todas. Resulta que la esposa de Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, le dijo a Beatriz Arlo que si quería vacunar, la vacunaban, y si querían, podían vacunar al resto, que si nos íbamos a comer la vacunada, pero sin que nos vacunen. Pero entonces Beatriz Arlo fue a la justicia. Y ahí que salió Kicillof a decir que lo estaban persiguiendo. No te están persiguiendo. Están diciendo algo, y fue y mostró los cosas que presentaron, todas las cosas y las pruebas y lo que sea. Entonces, otra librería, y ahí vamos, dijo que no era mejor momento que a las 5 de la tarde ponerse a quemar todos los libros de Sarlo. Buenísimo, buenísimo. Les recuerdo que esas boludeces las hacía la dictadura, o las hacía, no sé, el nazismo. Pero bueno, sí, el gobierno es lo mismo, no hay ninguna duda. No les gusta la democracia, no les gusta, y tampoco les gusta, hay estos fascistas que apoyan al gobierno. Que por otro lado, claro, que van los libros. Le cuento también, porque una cosa vamos a la otra y a la otra y a la otra, que por primera vez, ¿se acuerda que antes todo el mundo decía este gobierno es mejor que el anterior? Bueno, las últimas encuestas dan que este gobierno es peor que el anterior. Y hay que ser peor que el anterior, ¿eh? Pero bueno, sí, lo es. Y sí es muy malo este gobierno. Pero hay cosas que realmente son muy buenas, y yo creo que tendría que ir la gente que hace las cuestiones que tienen que ver con las adicciones y con el alcohol. Me parece que, por ejemplo, tendrían que tratar a de Aranguren, que dijo que en este momento se empieza a notar una reactivación económica. Donde Aranguren afloje con el escabio. Porque acá no hay reactivación de nada. Lo único que se reactivan son los que se vacunan sin permiso. Lo demás, estamos cada vez más a la lona. Hoy 3,6 de inflación, habían dicho que iba a ser menos, no fue. Nos la siguen plantando con vista al mar. Y yo no veo reactivación económica alguna. Me parece que don Mendiguren, no de Aranguren, ese era otro hijo de mil, don de Mendiguren afloje con el escabio porque le está cayendo mal. Ve cosas que no existen. Ve elefantes rosados o reactivaciones económicas. Es más o menos lo mismo. Bueno, Checho, sacame de acá. Hoy no hablé casi del COVID, ¿viste? Tengo un montón para decir, pero tampoco vamos a ser monotemáticos. Si total, con las cagadas que se mandan, ya está. La gente no es tonta. Bueno, casi. Bueno. Somos. Vamos con Exodus Testament y Ice Air. Dale, Chechín, vamos. We'll be right back. Just in me, a sewer rat field.

Bien, como dijimos que vamos a seguir hablando así de estas huevadas que hacen unos y otros. Acá no. Estuvo bueno, me gustó, al menos divertido lo que dijo Cafiero de que el libro de Macri se va a descargar del Rincón del Vago. Muy bueno, lástima que quien lo dice. Que el libro de Macri se va a descargar en el Rincón del Vago, el lugar ese donde uno puede... está bueno, pero ¿de qué laburo Cafiero? Está bueno, pero... ¿Y Cristina, de qué laburo? O sea, es una abogada exitosa, ¿no? Hace 40 años que viven del Estado. Y el otro es del abuelo que vive del Estado. Bien, pero igual está bueno. Vamos a seguir con las cosas que pasan y que por ahí... Estamos en 2021, año electoral. ¿Y qué pasa en San Juan en los años electorales? ¡Aparece el túnel de Agua Negra! ¡Otra vez el gobernador nos quiere hacer creer que somos todos boludos! ¡Déjese de joder! ¡No hay túnel! Ahora aparece en algún medio que hoy hubo una reunión de Levitán. Hacía 2 años que no se reunían. La culpa de los 2 años de Macri, pero el problema es que de estos 2 años que no se reunían, 1 año fue el gobierno de Alberto, 1 año y 2 meses. O sea que no se con esto, pero la culpa fue del otro. Pero la culpa es de Piñera y la culpa es del Gran Bonete, pero no existe el túnel de Agua Negra, no va a existir, y déjense de gastar plata poniendo los medios para que digan estas cosas, porque es absurdo. Ya no les cree nadie, pero tienen esa cuestión de que ahora dicen que ya lo tienen casi convencido a Piñera. Miren, lo único que está convencido de Piñera es que prontito se va. Nada más. Pero él no lo va a hacer, el túnel, ni jodan, porque ya está clarito. Ni lo hizo el primer gobierno, ni lo hizo en el segundo, ni lo va a hacer nunca. Déjense de joder, el túnel es una mala idea. De trasnochado, estaría bueno tener, sí, buenos pasos a Chile, tener los mejores, buscar tener una buena conectividad, pero dejémonos de faraónica y de cosas y de querer salir en los diarios y en los libros de historia, porque ustedes van a salir en los libros de historia como los bufones del rey, ¿sí? Que se les cagan de risa cada vez que hablan de lo mismo. Yo, la verdad que habría que preguntarle a las encuestadoras si hay alguna que es seria, que no los hay, pero bueno, alguna encuestadora que haga realmente, si a alguien le interesa votarlos a estos por el tema del túnel, y si alguien los vota creyendo que van a hacer el túnel, porque no lo cree nadie. Yo cuando empecé con esto, hace muchos años atrás, me puteaba a todo el mundo, ¿se acuerda, Checho? Se me cagaban de risa, me puteaba. Y ahora lo mismo que me putean, me dicen, che, tenés razón. Y ahora son ellos los que putean. Y yo casi soy el que defiende. Pero bueno, así son las cosas. Después hay varias cosas más. Como para... ¿Qué quiere que les diga? Recordar. No estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que pasan en este país. El presidente resulta que ahora lo están presionando para que la ministra que esté en lugar de la ministra que se fue sea mujer, por el cupo. ¡Cuánta boludez, ¿no? Hay que llegar por la habilidad, por ser el mejor, sea el sexo que sea, acá somos todos iguales. No, en el gobierno no. Ah, porque bueno, salió una mujer que no le fue bien, que no hizo las cosas bien, y entró un hombre que tampoco está haciendo las cosas bien. Pero no es una cuestión de género, es cuestión de inútiles. Claro. Pero bueno, vamos. No sé qué te puedo explicar de estas cosas que realmente son son así, ¿viste? Y siguen con el tema de los casos. Según acá en San Juan hay 21.270, pero si vos mirás en Buenos Aires hay 15.808 acá en San Juan. Sí, hay 5.000 que no sabemos dónde están. Se han perdido en el camino. Vaya a saber dónde están, en qué escritorio han sido escondidos, pero no tan. Claro, claro, es muy largo. Aparte, me parece que a la tortuga que los llevó les dio COVID. Y ha estado 15 días parada la tortuga, más todo lo que venía, y se complicó. Se complicó bastante, y son las cosas que pasan, ¿viste? Y la última que quería mencionar, y esto quiero entender, quiero contarles que esto no se trata de una noticia de esas insólitas que leo. Esto es de verdad. Un destacamento policial de Formosa desfiló cantando Gildo va a triunfar. Sí, señor. En medio de la quinta jornada de protestas en la provincia, del destacamento de desplazamiento rápido insisten que el material fue sacado de contexto. Y ya les voy a contar lo que dice y ya les voy a explicar lo que no se puede explicar. Agentes de la Fuerza de Policía de la provincia de Formosa, que integran el destacamento de desplazamiento rápido, DDR, fueron captados en un video el martes desfilando y cantando en favor del actual gobernador Gildo Ifrán. El metraje habría sido captado por un transeúnte que percibió el momento en el que no percibió, los escuchó cantar, huevones, déjense poner palabras que no son. Según puede evidenciarse a través del material audiovisual, los policías recitaban 1, 2, 3, abran paso y presten atención, que viene lo mejor de lo mejor. TDR, destacamento, bla, bla, bla, va a pasar. Gildo en Formosa va a triunfar. Horas después que el video fue viralizado, se producía la quinta jornada de protesta. Las mismas estuvieron motivadas por la decisión del gobernador de regresar a fase 1, ASPO, tras detectarse 17 casos positivos de coronavirus. Durante el primer día de manifestaciones no hubo enfrentamientos. Hubo represión, muchachos. Para que haya enfrentamiento tiene que haber dos iguales. Si no, no es enfrentamiento, represión. Con la policía provocaron decenas de ciudadanos heridos y 92 detenidos. En contraposición, el DDR acusó que dicho metraje pertenece a un desfile cívico-militar llevado a cabo el 9 de julio del 2019. Muchachos, a ver, no importa si fue el 9 de julio, si fue ayer, si fue por esto o por lo otro, la policía no puede decir que Gildo va a ganar. ¡No pueden! Sea cuando sea, no están sacados de contexto. Ustedes están sacados de contexto. No, no es así. Sea cuando sea, es lo mismo. Ah, no, fue otro día. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo la policía va a decir que Gildo va a ganar mientras van cantando? Pero es de loco, es demencial. Va, sí, son dementes. ¿Qué le va a hacer? Vamos con Black Metal. Tartron, Enslave, ¿cómo me meto en quilombo? ¿Por qué no presento banda? Y, ¿cómo? Y Gorgoroth. Dale yo, vamos. Chicho. Yeah, demons and ghosts.

Bien. Pasan cosas en los departamentos. Vio que las paredes suelen ser no muy grandes, no muy anchas, medio. Entonces, cuando se vive en pisos, hay que tener cuidado con lo que se hace en casa, porque las paredes no suelen ser garantes de un buen aislamiento sonoro. Esto ha sido la raíz del problema en Nueva Gales del Sur, Australia, donde unas personas han mandado una carta a sus vecinos pidiendo que sea más silencioso en su dormitorio porque las paredes son de papel. A los nuevos vecinos que se han mudado a la parte de atrás del bloque, justo encima de la lavandería y cerca del aparcamiento, vuestras paredes son de papel, comenzaba el mensaje. Aparte de vuestra ruidosa vida diaria y charlas y música en la puerta de vuestra habitación, continuaba la carta, estáis mostrando muy poco respeto por la gente que vive a vuestro alrededor, que tienen hijos traumatizados por el ruido. Vuestro escarceo sexual estuvo seguido de risas y conversación hasta horas tempranas de la mañana. Y bueno, ¿qué querés? Hay que... podemos oír cada palabra que decís. Por favor, baje el volumen. Y por favor, cerrad vuestra ventana cuando tenéis sexo, porque no es sexy para nada, dice la carta. La imagen de la carta fue compartida en Reddit, donde ha generado una aluvión de comentarios, convirtiéndose en un meme, según informa el Mirror. Parece ser que uno de los destinatarios de la nota compartió el siguiente mensaje: para ser honesto, debería haberme dado cuenta de esto cuando mi enchufe se salió de la pared cuando desenchufé mi cargador el otro día. No me extraña que este sitio sea tan barato. Los autores de la nota, que firmaron como tus vecinos privados de sueño, lo nombraron además en una publicación de Facebook de un grupo local avergonzando a la pareja. No contentos con lo dicho, en el último párrafo de la carta destacaron que hay personas adictas al sexo y al porno recuperándose en los pisos cercanos al vuestro, que apreciarían que mantengáis vuestros desnudos y escarceos sexuales en privado, como hace la gente normal y respetuosa. Algunos usuarios de Reddit le comentaron que ahora debían subir el volumen. Aunque la petición de los vecinos molestos sea razonable, han expresado su disgusto de una forma poco respetuosa. A esto, el interpelado contestó: sinceramente, por muy divertido que sea el estímulo de subir aún más el volumen, en realidad no quiero perturbar el sueño de mis vecinos y tampoco quiero que me oigan teniendo sexo, acabó diciendo quien intentará no hacer ruido y cerrar las ventanas. ¿Tiene ahí un bloque? Era Mercyful Fate, Black Sabbath y Venom. Dale, Checho, vamos. Yeah. Yeah. Oh, Bien, vamos a otra noticia, Checho. Los autores de un robo a mano armada el año pasado de cientos de rollos de papel higiénico que los hongkoneses estaban acaparando en los primeros días de la pandemia fueron condenados el jueves a más de 3 años de prisión, informaron medios locales. Los 3 hombres que iban armados con cuchillos y robaron unos 600 rollos de papel higiénico fueron condenados a 40 meses de prisión cada uno, según el periódico Minpao de Hong Kong. En febrero del 2020, cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus en el centro financiero asiático, el papel higiénico se había convertido en un bien preciado por el temor a la escasez. ¿Te acordás, Checho? Que la gente iba a los supermercados y compraba... Bueno, los hongkoneses se apresuraron en los supermercados para abastecerse de productos de primera necesidad y alimentos. No sé qué tan primera necesidad es el... De última, bañate, hermano. Te metes debajo del agua. ¿Qué se lo digo? Como los supermercados no pudieron reabastecerse con la suficiente rapidez, se formaron largas colas de clientes frente a las tiendas incluso antes de que abrieran. Tan pronto como se abastecían las estanterías, se vaciaban. Una verdadera cagada esta nota, ¿eh? Los 3 autores admitieron haber utilizado un cuchillo para amenazar a un repartidor a la salida de un gran supermercado en el barrio obrero de Mong Kok. Se fueron con 50 paquetes de papel higiénico con un valor en la calle de 183 euros o 220 dólares, pero fueron detenidos por la policía. Según el periódico Minpao, los 3 hombres que admitieron haber cometido el robo pidieron disculpas al repartidor y devolvieron los rollos robados. Espero que no hayan estado usados. Sigo. Sin embargo, el juez dictaminó que el crimen fue premeditado y debía ser castigado con una pena de prisión, según el periódico. Tomá vos, tomá mate. ¿Querés robar papel higiénico? 40 meses de prisión. Y bueno, qué sé yo. Hablando de prisión, en Bolivia, cárcel para los infieles, la propuesta de las mujeres indígenas de Bolivia. Cagamos. Un grupo de mujeres indígenas aymara de Bolivia propone castigar la infidelidad con cárcel e incluirla en la ley para garantizar una vida libre de violencia, ya que a su juicio es un factor determinante para que muchos hombres en el área rural las abandonen y ejerzan contra ellas otros tipos de violencia. Un centenar de mujeres indígenas, líderes de una 20 de municipios del departamento de La Paz, se reunieron para debatir sobre la violencia hacia la mujer y resolvieron presentar un proyecto ante el Ministerio de Justicia para incluir la infidelidad en la ley que protege a las mujeres de distintas violencias. Las mujeres identificaron que la raíz fundamental de la violencia intrafamiliar es la infidelidad. Entre ellas plantea que esto se debe cortar de raíz. Y sí, más que de raíz. Explica Efe, la directora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Alicia Canaviri. Esa entidad sacó la resolución de la reunión de mujeres y ahora alista el proyecto para que se presentará en la próxima semana al Ministerio de Justicia, según comenta Canaviri. A ver, acá no tiene nada que ver los grupos étnicos ni nada. Las boludeces son boludeces, las haga quien las haga. O sea, acá estamos a full con los grupos originarios o los dueños de la tierra, pero las boludeces son boludeces, diga quien diga, ¿eh? Las razones de las mujeres aymara para proponer este cambio en la norma se debe a varios casos de abandono en las áreas rurales por parte de sus esposos que migran hacia la ciudad y que forman otra familia. Hay muchas mujeres abandonadas en el campo porque el hombre viene a la ciudad y consigue otra pareja y la primera se queda con los hijos sola, explica la directora. Ok, para eso está el divorcio. No meter preso por... ¿Para qué está la... Bueno, Los días de varias mujeres en distintas provincias se complican después de ser abandonadas porque muchas son mal vistas por la propia comunidad y tienen problemas para continuar con el trabajo en sus cultivos o ganados, incluso para sacar adelante a sus hijos, cuenta Canaviri. ¿Dónde está la fidelidad que se ha prometido? Eso. Al que sea infiel hay que meterlo preso. Dice, ellas consideran que es muy grave porque la familia se deshace, recalca la directora. En otros casos, relata, los hombres comienzan a insultar a las esposas, a maltratarlas verbal y físicamente. Le dicen que no valen para nada, que ya no son lindas ante sus ojos o que están envejeciendo cuando consiguen otra mujer. Situaciones que puede derivar en un femicidio. A ver, el tema del femicidio es jodido, es un tema grave, pero no tiene nada que ver. A ver, meter preso a un infiel no tiene absolutamente nada que ver. El loco, el tarado, el que empieza con cualquier tipo de agresión, esté casado, sea infiel, sea fiel, sea lo que sea, tiene que ir en cana. Pero boludece no. La mujer sufre violencia física porque el marido está con otra mujer, violencia psicológica porque es insultada, que no sirve, que es tonta, que no sabe cocinar, mientras, por ejemplo, la otra es profesional. Nosotros nos quedamos indignadas con eso, dice Canaviri. La verdad, mucha huevada. Sanción para los infieles. La norma que trabaja este grupo tiene la finalidad de sancionar la infidelidad tanto de hombres como de mujeres. La idea es que pueda ser castigado con cárcel dependiendo la gravedad de la infidelidad. Esto me hace acordar, mujeres, amigas, es de la Edad Media. Ahora no. No va a meter en cana por infiel. Además, analizan si propondrán sanciones económicas o comunitarias, como arreglar caminos para aquellos infieles. Eso está bueno, que tengan que hacer caminos, por ejemplo, tendríamos todo asfaltado acá. Todos los caminos. Ahí está. Esa está buena, esa compartimos. Vamos a tener caminos, puente, hasta el túnel de Agua Negra vamos a hacer, mire. Las huevadas que habla el gobierno las vamos a poder cumplir haciendo trabajar a los infieles. Esta propuesta ha sido motivo de burla en las redes sociales, pero las mujeres aseveran que esta situación es real, que no es chiste. Puede ser real, pero sí es chiste, señora. Y lo que buscan es preservar la dignidad y la integridad de las mujeres. Yo creo que hay que empezar a meter preso a los que hablan pelotudeces, a los que proponen pelotudeces y a los que proponen meter gente a los demás porque sí. Así que sigamos metiendo preso y dale que va. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la violencia de género, la cual repudiamos, al igual que cualquier tipo de violencia contra las personas. Pero meter preso por meter los cuernos, nah. ¡No! Checho, vamos con... ¿Cómo? Oscura, Pestilence y Spawn of Possession. Dale, Checho, vamos.

Una visita. Llegó tarde, pero llegó. Está acá nuestro amigo el Doc Leonidas Vera Janabel. Correcto, Guille. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, corriendo. Recién termino porque estuvimos preparando, ultimando los últimos detalles para mañana que estamos tocando. La verdad que te agradezco muchísimo la invitación. Siempre es un gustazo estar acá. Sabes que te aprecio un montón y la verdad que lamento mucho no haber podido estar antes. Pero sí, mañana tenemos una fecha que me invitó Ángel Porco de la banda Ángel Heavy Metal, que están armando fecha propia presentando un disco nuevo mañana en La Llorona a partir de las 10. Y con una entrada bastante accesible porque está a 200 pesos en entrada, que hoy la verdad que 200 mangos no es nada, una cerveza. Y va a estar re buena. Están los chicos de Tractor invitados de banda que abre la fecha. Y luego viene Ángel y yo voy a estar tocando dos temitas con alguna sorpresa. Así que la verdad que muy contento de volver al escenario después de toda esta pandemia. Bien, ¿qué fue la pandemia para el doctor? Y mirá, es impresionante. Para él parecía haber estado en una vida o en otro universo paralelo. La verdad que hice, cuarentena estricta por temas de salud. Así que estuve muy encerrado, pero lo bueno es que pude estar súper dedicado a la música. Así que volví a practicar algunas cosas de piano, compuse algunas canciones, estoy rearmando la banda de Buenos Aires, algunos cambios de integrantes, empecé a componer un par de cositas en otros estilos también. Si bien voy a seguir, como siempre, con el metal, pero también estuve explorando, algunas otras músicas. Al comienzo de la pandemia estabas presentando material, ¿no? Exacto, que al final no lo pudimos nunca presentar en vivo. Lo edité así digitalmente. Es un EP de 4 temas de Hiedra, Calma en mi interior, Vive tus sueños, y después Mira hacia lo alto, y un cover de Halloween que es Power. Hoy estuve cerca de poner Halloween. Qué pero bueno. No, ya lo había puesto muchas veces y me quedé por Alemania con Powerwolf. Claro, Powerwolf son muy buenos. Hacen un power metal con algunos toques casi humorísticos, te diría. Sí. Las letras son muy interesantes. Hay una cuestión mística, una cuestión así con los hombres lobo y con la Biblia. Mezclan las cuestiones de la religión, exacto, con lo pagano, todo junto. Todo junto. La verdad que me encanta. Yo la descubrí hace unos años, esa banda es re loca. Y el gordo es un espectáculo. Sí, es un espectáculo el gordo. Tal cual. Vos sabés que las melodías, si te pones a analizarlo, digamos, las letras son recopadas, pero te pones a analizar las melodías, si tienen muy buena data melódica. Muy buena banda, sí, sí. Así que bueno, los elegí a ellos, pero voy poniendo. Arranco con power metal y después, bueno, recién estábamos con death metal, o sea. Claro, sí, poniendo, sí, re bien. Y re a bien. Medida que va pasando, vamos. De ahí, bueno, del power pasó al thrash, del thrash pasó al. Totalmente. Y es todo un recorrido. Dijiste death metal y me estaba. Te cuento una pequeña anécdota. Viste que ahora con el death empezaron a bajar las afinaciones cada vez más. Y estamos ahora con Ángel, me pidieron que afine en re. Y yo uso violas de escala corta. Viste que la cuerda tiene mucha menos tensión. Entonces, y que es lo que sucede con el death. Entonces tenés que empezar a poner cuerdas cada vez más gruesas. Y te digo, me demoré también calibrando la guitarra con unas cuerdas que parece, digamos, la más finita parece un alambre acerado. Es terrible. Ahora, vos la conectás con la afinación grave y cuerdas muy bien gruesas, demoledor el sonido, ¿no? Es otro mundo, es otra historia esa. Y las bandas dead ahora, hoy estuve hablando con un violero de Buenos Aires que hacen dead y me contaba de las afinaciones así graves. Es interesante, ¿eh? Recordá que Sepultura afinaba en mí, es decir, claro, la afinación estándar, y sonaban pesado, ¿eh? Y por ahí las bandas más nuevas, death metal melódico, Cherubos Bodom, bueno, que paz descanse Alexi Laiho, que murió hace un par de meses, tocan con afinaciones bien graves y cuerdas bien gruesas. Es un sonido copado también. Sí, la verdad que es dentro de lo que van sacando cada vez sonidos más fuerte, pero a su vez el death está logrando con esas afinaciones guitarras que parecen casi de power, porque sí, es increíble, exacto, lo que hacen los tipos. Exacto, porque se metieron mucho con la técnica, ¿viste? Es cierto eso. Empiezan a tener la técnica de los que tocan power metal o de los que tocamos power metal y aparece algo más clarito, ¿no? Claro. El sonido del death viejo estaba ahí con algo más sucio, más desprolijo, ¿no? Y era la escuela de aquel que hemos entrevistado. Sí, bueno, del bajo. Cronos. Claro. De Mantas, que claro, era el guitarrista. Claro, claro. Esa viola. Exactamente. Era la viola de Mantas. Que sí, de hecho, sí, la sí. primer banda de la gente de que fue luego Death, de Jesús Lehmann, sí, se llamaba Mantas. Sí, Mantas. Por el violero, claro. Por el violero, qué bueno. O sea, bueno, ellos tal toman cual. Tal esa cual. Viola. Tal cual, esa era casi una marca registrada, ese sonido, era nada que ver con el sonido actual, ¿eh? Ah. Nada que ver. Ahora es una cosa como más ecualizada, más brillosa, con otro ataque, viste, más definición. Y hablando así de los dead, que empiezan a hacerse muy técnicos, hay algunos que ya están siendo dead metal progresivo. No sé si escuchaste una banda que se llama Cattle Decapitation. Sí. Sí, re loca. Tienen unas cosas progresivas con un nivel de complejidad imposible y voz podrida y una estructura de dead y se van de repente al progresivo moderno. Muy, muy interesante. Son pibes esos. Sí, están. Hay toda una, digamos, una camada de bandas muy, pero muy buenas de dead que están mezclando mucho. Y siguen con esas baterías potentes. Sí, de sí, la misma sí, claro. manera que lo hablaba con otros muchachos, que en el power veo bateros que son casi de dead. ¿Viste? Los tal cual, bateros, hacen blast beat también. Claro, sí. Los nuevos bateros son... Sí, sí, sí, tal cual. Tienen cosas de... Yo creo que se han ido fusionando, ¿eh? De hecho, te nombrabas recién Chiller Boom. Por un momento decía es power metal, y después de repente es death metal, y de repente es black. Están ahí, ¿no? Sí, es sí. Interesante toda esa movida. Qué lindo, ¿no? Porque en definitiva que es como una evolución de una música que podrían haber dicho que estaba muerta, ¿no? Sí, un momento, pero no, nada que ver. Yo creo que cada vez está más vivo. Sí. Y mira, lo notaba con los programas de radio. Nosotros hace años éramos muy pocos en el país. Y hoy tenés... Hay muchísimos. Muchísimos programas. Muchísimos. Y eso es porque hay muchísimos temas y muchísimos... Totalmente, totalmente, porque hay material, hay combustible, digamos. Claro, porque si no, no... Totalmente. Entonces, y si es somos una gran tantos, es porque hay mucho. Sí, absolutamente. Hay material que se está gestando. Por suerte, las generaciones nuevas también están curtiendo una data interesante con el DED y todo eso. En Buenos Aires hay toda una movida de pibes jóvenes que están siendo, y ya hay lugares que tocan exclusivamente esa música. Sí, es interesante. Bueno, y el norte de Europa, ni hablar. Ni hablar. O el black metal. Cómo lo evolucionaron también, ¿eh? Bueno, tenés bandas como Dimmu Borgir. Dimmu Borgir, me encanta. Es increíble. Increíble. Producción musical. Que lograron. Producción musical. Y eso que han tenido que enfrentar... Bueno, los problemas que muchas veces tenemos las bandas de metal, los cambios de formación. Llegaron a estar, creo que, solamente dos o tres integrantes nada más, y se volvieron a armar. Y la producción que tienen esos discos, muy bueno, con unos teclados también muy locos. Una voz, de repente entra el bajista con una voz media melódica, y después la voz podrida del cantante, ahora no me acuerdo el nombre, pero es muy interesante, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Y después, en otros estilos que también mezclan voz podrida con voces claras, gente de gótico, por ejemplo, de Crematory. Sí, total, Crematory, muy bueno también, ¿eh? Fíjate que empiezan a meter cosas operísticas, de a poco se empiezan a acercar a esa brecha pero ese camino que forjó, ¿te acordás? Theater of Tragedy. Claro. Tienen una... Están por ahí. Hay una influencia por ese lado. Pero el gordo tiene una voz... muy podrida, pero le da entonación. Es como una voz podrida afinada, digamos. Claro. Es muy loco lo que el tipo hace. Sí, porque el concepto... El gordo Félix. El concepto original de la voz podrida en el LED era más percusiva. Claro. Y estos tipos le están dando un toque melódico. ¿Sí? Es cierto lo que decís. Arrata y va... Sí. Se nota que hay una nota detrás. Claro. Sigue siendo una voz así gutural, pero con nota. Eso me parece fascinante. Y sabes qué, hablando de eso, pensé la voz melódica de unos no sé por qué se imagina la voz melódica de la mujer, ¿viste? Pero fíjate que a su vez están apareciendo mujeres con voz podrida tremenda, ¿no? Tremenda. Como Greta Gerz ahora no me acuerdo, hay una cantante alemana que estuvo ahí para Arch Enemy cuando empezaron a audicionar, y es una banda, Creeper se llama. ¿Qué? Creeper, una banda alemana. Ellos se definen como trash, pero te digo, es una mezcla de trash y dead. Hace poco se separaron. La discografía, creo que tienen 4 o 5 discos imperdibles. Para los que les gusta la guitarra así machacada, dos violas machacadas y una voz distorsionada así, gutural. ¡Fua! Bueno, nos vamos a ir. Pero antes de eso... ¿lo viste a Ralph de Primal Fear? Sí. ¿Acá con los muchachos del sur cantando? No, ¿estuvieron acá? No lo vi. Está cantando, ha grabado con... Sí, vi, grabaron con unos pibes del sur. Del sur. Lo invitaron y él se prendió. Sí, no creo que era un cover, ¿no? Sí, un cover de los españoles de... Héroes del Silencio, de la banda que en realidad no es de metal, es una banda rock pop. Sí. Tengo mi primo cantante que se está formando en canto de metal y es fanático de Héroes del Silencio. Muy bueno, Ralph. Le escribí, me contestó. Sí, estaba muy contento con los pibes, lo invitaron y salió. Y salió. Sí, muy bueno, me gustó. El fianza es amigo. Sí, es amigo de ustedes y siempre tengo nada. Yo cuando lo escribo, sí me pregunta por ustedes, por María, Guillermo. Bueno. Bueno, te prometo venir con más tiempo. Invítame, vale. Por favor, otro día. Sí, cuando son quieras. Acá estamos. Muy divertidas las charlas. La próxima semana estoy con unos brasileros de Power. Buenísimo. No, de Trash. ¿De Trash? Trash de Brasil. Bueno, si querés me doy una vuelta. Venite. Me doy una vuelta y charlamos de música. Gracias. Venite. Checho, estuviste vos en los controles como siempre. Y, maestro. Y acá estuvo el tío Guille, Checho Jofré, tío Grosso Guille. ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Chao, chao!